vamos a entrevistar, vamos a tener una entrevista, una conversación con Gustavo Castro, el compañero de Otros Mundos de México, compañero que estuvo también acá en nuestro territorio durante este asesinato que se dio con Berta Cáceres aquí en nuestro territorio. Gustavo Castro compartía con muchos y muchas compañeras. Ahí estaba Berta también en este taller sobre las energías alternativas, un proyecto, un proceso organizativo, colectivo y también autónomo, pero también es un plan de vida. Bueno, en estos minutos que vamos a conversar por acá, él nos va a hablar sobre este modelo de vida alternativo, sobre el plan de vida, a un plan de vida que nosotros los pueblos pues debemos de conocer, aunque ya lo tenemos, creo que ya lo teníamos, pero como hoy el sistema capitalista nos ha impuesto otro modelo que no es el nuestro, pues entonces aquí vamos a conversar sobre este proyecto porque COPIN se propone en unos años hacer este trabajo que se requiere de mucho esfuerzo, de mucho valor, de mucha fe, de esperanza y también de mucho ánimo también, porque requiere de eso, de motivación también. Pero aquí vamos a platicar con Gustavo Castro, como ya lo mencioné, él tiene conocimiento y es una de las personas muy conscientes de que otro mundo más justo, más humano, sí es posible. Así que desde la República de México, él nos estará hablando en esta mañana. Así que le doy la bienvenida. Es un placer, querido compañero, tenerlo en vivo en esta comunicación en este día. Así que, pues, es un placer. Bienvenido, querido compañero. Hola, Rolando. Muchísimas sí. Gracias por la invitación. Es un gran gusto y también, pues, un honor estar con ustedes y poder compartir, pues, las experiencias que tenemos. Queremos mandar un fuerte saludo a las comunidades del COPIN y a las comunidades, a todos los radioescuchas de la radio del COPIN. Les mandamos un fuerte abrazo y mucha solidaridad desde acá, desde estas tierras chiapanecas en México. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar acá con las preguntas claves y que sí se necesita, ¿verdad?, de que nuestras compañeras y compañeros pues tengan ese conocimiento desde esta experiencia a través de una voz que nos va a comentar en este momento. Empezando desde acá, desde el inicio, para usted especialmente que ha trabajado y que ha hecho un trabajo, un proceso de lucha sobre el modelo de vida, ¿qué es este proyecto? Como para ir entendiendo o para empezar, digamos, desde cero, ¿qué es el plan de vida? ¿Qué es el modelo alternativo? ¿Y cómo esto puede ser una gran ayuda para el futuro de nuestros pueblos? Sí, bueno, mira, yo quisiera empezar con un contexto previo a esto que nos lleva a preguntarnos sobre un proyecto de vida, otro modelo. Y yo recuerdo que con Bertita Cáceres hace muchos años lo platicábamos todo esto y eso nos llevó precisamente a formular aquel taller en el que fui y donde lamentablemente le arrebataron la vida a nuestra querida amiga Bertita. Pero la reflexión era esta. Habíamos participado, por ejemplo, durante muchos años en mucha resistencia, en mucha movilización para detener los proyectos de este capitalismo terrible que despoja pueblo, que te quita el agua, que te quita la comida, que te quita la cultura, que te desplaza. Y nos hemos pasado durante muchos años en la resistencia. Resistimos contra las hidroeléctricas, marchamos, nos enfrentamos con las empresas, con el gobierno, con las autoridades. También resistimos contra los proyectos mineros que despojan a los pueblos, nos enferman, nos arrebatan todo, nos quitan las montañas, los bosques. Y así con otros muchos megaproyectos, la palma de aceite acá en Chiapas, tenemos más de 75,000 hectáreas de palma de aceite, perdiendo biodiversidad, contaminando ríos. En fin, ese es el contexto que hemos estado haciendo de resistencia y resistencia, deteniendo este capitalismo, deteniendo estos megaproyectos, y es una resistencia y una lucha que hay que seguir haciéndola. Sin embargo, y es algo que reflexionaba yo mucho con Bertita, es necesitamos plantearnos una alternativa. ¿Qué es lo que sí queremos? No queremos esto, no queremos estos megaproyectos de despojo, de muerte. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sí queremos? Pero eso significa también que debemos tener una posición respecto a la vida. Mira, por ejemplo, nosotros lo vemos acá, en un ejemplo muy sencillo. Acá en Chiapas es el estado del país que más consume Coca-Cola en todo México y es el estado indígena más pobre que hay. Y el consumo de Coca-Cola es terrible. Y la gente está enferma en las comunidades indígenas de diabetes, muchas muertes infantiles, pero además es un control cultural y político terrible por parte de esta empresa Coca-Cola. La gente trabaja, gana muy poco dinero, se lo entrega a la empresa Coca-Cola para tener Coca-Cola todo el día. Y se les va el dinero en eso, habiendo otras formas y otra alternativa. Y eso es la empresa que más daña, la empresa transnacional, porque daña la salud, chupa las fuentes de agua, interviene en las culturas, se mete en la cultura indígena para suplir bebidas tradicionales por Coca-Cola. Hay muchas enfermedades dentales, hay muchas enfermedades en los niños, en los adultos. Cuando vino el COVID, aquí fue una matazón del COVID porque los grados de diabetes son muy, muy altos. Y por cierto, acabamos de presentar aquí una película que se llama El Susto, que les voy a mandar el link, que hizo una productora sobre la Coca-Cola en Chiapas, muy bueno, y que habla sobre los efectos de la Coca-Cola, que ayuda mucho para tomar conciencia en las comunidades de cómo estamos alimentando esta empresa y nos daña en términos políticos, económicos, culturales, de salud. Es la empresa que más nos daña. Entonces, cuando hacemos nosotros una campaña y, por ejemplo, llegamos al momento de decir, no tomo Coca-Cola, porque me está quitando el dinero, me está robando la salud, me está enfermando, se está llevando las fuentes de agua. Y aunque me pongan la Coca-Cola enfrente y me la regale, yo digo, no. Eso es tener una posición política. La vida es política. Todo es política. No nos referimos a partidos políticos y eso, no, no, no. Nos referimos a tener una posición ante la vida, ante las empresas, ante los gobiernos, ante los megaproyectos. Como lo tiene el COPIN, es tener una posición política. Pues tener un proyecto de vida es una posición política. Construir ese proyecto es construir una opción política distinta. Decir no a la Coca-Cola cuando me la están regalando y la rechazo es tener una posición política y tener claridad de lo que yo estoy beneficiando a una empresa transnacional que nos está haciendo daño. Pero de igual manera es una posición política decir no a las represas y queremos otra forma de energía desde los pueblos, controlada por los pueblos, para beneficio de los pueblos, no para las grandes transnacionales. Eso es tener una posición política. Decir no a la minería igual. Una minera que llega, desplaza a la población, destruye bosques, destruye selvas, destruye el agua, mantos acuíferos, nuestros ríos. Desaparecen las aves, desaparece la polinización, desplaza a la gente y además, como en Honduras, enferma a la población de cáncer con tantos minerales, digo, con tantos metales pesados en nuestra agua que nos tomamos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de vida, cuando hablamos de ecotecnologías, hay ecotecnologías para todo, pero si no hay una posición política, no nos la apropiamos y se quedan abandonadas. Y eso ya lo hemos visto acá en Chiapas. Uy, no sabes cómo. O sea, nos hemos equivocado en las organizaciones muchísimo, porque pensamos, no pensamos en esa posición política de apropio, sino distribuimos ecotecnologías a lo tonto y se queda desperdiciada. Entonces no estamos tampoco hablando de algo nuevo, sino más bien al revés. No empecemos por la ecotecnología, sino que empecemos por el proyecto de vida y por la posición política. El problema no es de ecotecnologías, porque hay ecotecnologías de todo tipo y para lo que quieras, y al rato mencionaremos muchos. Pero si no hay una posición política, la gente no se lo apropia. Nosotros no nos los apropiamos. Mira, por ejemplo, otro ejemplo. Mira, un ejemplo muy concreto. Se han distribuido aquí en Chiapas muchos paneles solares en la selva y de repente abandonados. ¿Por qué? Porque no se capacitó a la gente en el mantenimiento, en la conciencia de decir, voy a tener una energía autónoma que va a ser mía, que no va a depender de las hidroeléctricas, que no va a depender de que inunden las selvas y los bosques. Cuando se tiene esa conciencia, entonces yo digo, yo quiero mi panel solar y lo voy a cuidar. Pero está cimentado en una reflexión política, de decir, si yo quiero luz, es como en una ocasión una comunidad campesina indígena aquí en Chiapas decía, le decía al gobierno, miren, van ustedes a tener luz y les vamos a dar la luz gratuita, pero convenzan a la otra comunidad de otra región que se vayan de sus tierras para hacer una represa hidroeléctrica para que ustedes tengan esa luz. Compénsalos. Y entonces la gente dijo, pues no. No queremos esa luz, no queremos esa energía a costa de que otros hermanos campesinos indígenas sean desplazados, que además inunden los bosques, las selvas, desplacen población, deforesten. Y entonces dijeron, no, no queremos ese tipo de energía. Y no solamente aquí en Chiapas, sino que en otro estado del país hacen una represa y desplazan gente, pero para que yo tenga luz, no lo acepto. Como tampoco acepto que a mí me desplaces para que otro tenga luz. Queremos otro modelo de energético. Eso es conciencia política. Eso es tener una posición política. Y entonces, ¿qué dices? Hagamos una alternativa energética. Pero ya con esa conciencia, con ese trabajo político que hay que hacer primero. Otro ejemplo muy concreto, los baños secos. Acá estamos haciendo baños secos y los compañeros del COPIN vinieron también aquí a aprender cómo se construyen. Pero se han repartido muchos baños secos y tazas para baños secos. Y uno dice, ¿y eso qué es? Y se implicaron millones y millones de pesos para distribuir los baños secos. ¿Sabes en qué terminaron esos baños secos? Como pequeñas bodegas para guardar la pala, el pico, los costales, porque la gente nunca los usó. Y no se hizo el trabajo político previo de decir, hagamos conciencia. Yo hago una letrina y hago una fosa séptica, ¿no? Hay un pozo, ahí echamos nuestros excrementos en esa letrina. No sé cómo le dicen en Honduras, ¿también letrina? Sí, Pregunto. letrina. Bueno, la letrina que ustedes también conocen, se hace un pozo y ahí cae todo. Y después vamos al pozo de agua que tenemos ahí en la comunidad a sacar el agua. No nos damos cuenta que está llena de heces y de materia fecal de todas las letrinas que están alrededor. Y entonces los niños se enferman y vemos los niños tripudos, enfermos, con problemas, intestinales, incluso muchos niños muertos por problemas intestinales. Después córrele al doctor. ¿Cuánto gastas en el doctor? Tienes que ir a la clínica, gastar en transporte, internarlo o comprar una medicina, comprar la medicina, que no tienen uno dinero para medicamentos. Y entonces uno dice, bueno, hay que hervir el agua, entonces hay que comprar leña, hay que deforestar, o hay que comprar carbón. ¿Quién carga la leña, el carbón? Pues los niños y las mujeres principalmente. Entonces es una cadena de problemas de todo tipo que trae la letrina. Cuando en una comunidad se cae en la cuenta de eso, entonces dicen, ay, nunca había asociado el problema de la letrina con todos estos problemas económicos, leña, deforestación, carbón, medicina, transporte. No, pues claro, vamos a usar un baño seco. Entonces te apropias de la ecotecnología después de ver el problema y formularte un proyecto de vida. Es decir, aquí vamos a cuidar el agua, voy a cuidar los bosques, voy a cuidar mi salud y la de mis hijos, mi dinerito que tanto me costó, y pongo un baño seco. Tengo que cambiar la forma de usar, de hacer caca y pipí. me tengo que sentar, separar la orina y la excreta, tener otra cultura distinta, incluso eso me sirve de abono. Ah, no sabía yo que se podía usar la orina y el excremento en un abono. Y de por sí me cuesta mucho dinero conseguir un costal, ¿cómo se llama?, de fertilizante para la milpa, para el maíz. Pues te lo puedes ahorrar, usa la caca y la pipí que está ahí en la letrina, digo, en el baño seco. Entonces es un montón de beneficios que se asocian. Tienes que hacer una cultura, ¿no?, de cuidar tu baño seco y de quererlo. Pero si no va asociado a una reflexión política de lo que está pasando y que tú dices, vamos a cambiar otra forma de vida, vamos a vivir con mayor salud, agua, bosque, selva, etcétera. Entonces, la ecotecnología ya te la puedes apropiar mejor. Y si alguien te ofrece, yo te hago tu letrina y tu pozo, te la regalo. Cuando alguien diga, no quiero y no me interesa, ya tiene claridad política y un proyecto de vida. Y después podemos ir con el ejemplo del agua, y así podemos ir con otros muchos problemas. Entonces, a lo que me refiero cuando tú me preguntas, ¿qué es eso del proyecto de vida? Y las ecotecnologías van junto, proyecto de vida con ecotecnologías, pero se empieza primero por elaborar un proyecto de vida y luego buscar qué ecotecnología me ayuda para sustentar ese proyecto de vida. Quiero salud, no quiero enfermedades, quiero energía autónoma, quiero agua, quiero usar menos leña, quiero que nuestros hijos, nuestras hijas tengan salud, que no haya tantos fogones abiertos. Fíjate que acá, cuando hay un fogón abierto para cocinar, las mujeres y los niños consumen 1 o 2 cajetillas de cigarro diario equivalentes de todos los gases que respiran de la leña. Cuando aquí hicimos, por ejemplo, una reflexión sobre, con la red de biodigestores que tenemos, que por cierto, también en Honduras hay biodigestores, hay que conocerlos, incluso también tanques de calentadores de agua. O sea, ecotecnologías hay muchas y de todo tipo, más baratas, más sencillas, etcétera. Pero el problema no es ese, el problema es que tenemos que tener una conciencia política de los problemas que acarrea este modo de vida para construir otro modo de vida. Y entonces sí nos podemos apropiar de las ecotecnologías. Acá dijimos, bueno, ante el cambio climático, de las sequías, la deforestación de los bosques y selvas que está habiendo en nuestro Chiapas, que la deforesta, la tala ilegal, el 90 y más del 90% de la madera es ilegal, que se comercializa. Estamos destruyendo la madre tierra, estamos destruyendo y nos estamos autodestruyendo, porque si se pierden bosques y selvas, se pierde agua, se pierde biodiversidad, se erosionan los suelos, se inundan los ríos, nos inundamos todos. Y luego no tenemos ni comida porque la tierra está toda erosionada, porque no hay bosques, no hay selvas, porque se lo lleva todo. Entonces, cuando se tiene este tipo de conciencia, entonces ya nos podemos plantear qué es lo que queremos. Nosotros concluimos que era necesario generar autonomía energética, autonomía en agua, autonomía en alimentos, autonomía en salud y autonomía en comunicación, como la maravillosa estrategia y red que Copín tiene de comunicarse con los pueblos, que eso es maravilloso. Estas 5 autonomías son básicas, porque si nos controlan el agua, si nos controlan la luz, la energía, si nos controlan la comida, si nos controlan la salud y nos controlan la información, somos un pueblo perdido. Sí. Entonces, ¿cómo ir construyendo estas 5 autonomías juntas con un proyecto de vida? Cuando pensamos, por ejemplo, en la energía, nosotros dijimos, bueno, aquí hay mucha deforestación y un problema de consumo de leña, de madera, y pensamos en impulsar los biodigestores, que también los compañeros de Copín vinieron acá a México a aprender cómo se instalan. Hicimos un taller que es precisamente la reflexión política, primero. Y en este taller dijimos, a ver, compañeros, compañeras, ¿cuánto consumen de leña al año? Entonces decían, no, aquí le dicen camionadas. 2 camionadas al año y se almacenan en tu casa y tienes leña para todo el año, para la cocina y para lo que quieras. Cada camionada cuesta 4,000 pesos. O sea, estamos hablando más o menos de unos $200. Y se usan dos camionadas al año, $400 de leña para el año, para cocinar. Si no compran la leña, porque en algunas comunidades, ante tanta deforestación y están perdiendo los bosques, prohibieron ya cortar árboles para la leña. Entonces, ¿qué hacen? Pues la compran de otro municipio. Aquí en San Cristóbal, 300 mil árboles al año se deforestan para dar alimentación a la ciudad de leña y carbón. Que además el carbón, además de que es árbol hecho carbón, para hacerlo carbón necesitas más leña encima para quemarlo. Es una deforestación Sí. espantosa el carbón. Pero se requiere conciencia política, es decir, ah, caramba, a ver cuánto cuesta eso. ¿Y cómo? Y entonces una comunidad se dio cuenta que al año, en una comunidad de 100 familias, tumbaban 300 mil árboles. Chiquitos, grandes, aquí en San Cristóbal, es una ciudad muy grande y consume, y de todo, casas que tienen su, los negocios de pollos a la leña, pollos al carbón, en negocios, restaurantes, pero también la misma gente de la periferia que usa mucho con los anafres para calentarse. Entonces es un uso tan acelerado de madera, de selvas, de bosques, pues que luego nos estamos inundando, no hay tierra fértil, no hay comida. Y entonces la gente empezó a darse cuenta de que además de que gastaba mucho dinero, acababa con los árboles, no había agua, no hay bosques, no hay selvas, no hay agua. Y cuando llueve, se va todo el lodo al río, se lo lleva la erosión del suelo, no crece en la milpa, todo es pura piedra ya. Y además el problema de salud de los niños y de las niñas, de las mujeres, respirando toda la contaminación del fogón abierto. Entonces, ante esos problemas asociados, que son muchos, dijeron, ¿cuál es la alternativa? ¿Es cierto? Pues el biodigestor. ¿Y cómo funciona? Pues una bolsa grande, le echas la caca de la vaca, un poco de agua y le revuelves. Entra el biodigestor y te genera gas gratis a tu casa, 3 horas de gas, a veces 4, depende del calor que haga, diario. Y las señoras felices porque ya no tienen que comprar tanta leña. Y además, después del biodigestor sale un biofertilizante de muy alta calidad que usan para sus huertos, para su milpa. Y dicen, yo compro un costal de 50 kilos de X fertilizante para una hectárea de milpa y ahora ya no lo tengo que comprar. Se ahorraron. Ya no compran leña, ya no compran fertilizantes o agroquímicos, tienen gas, es suyo, no tienen que comprar los tanques. Acá les llamamos tanques de gas, pero creo que en Honduras les llaman de otra manera, como el cilindro de metal que tiene tanque, bombona le llaman en algunos otros lados, pero no sé cómo le dicen en Honduras. Pero con la prohibición en las comunidades de no cortar los árboles, pues a comprar gas de los hidrocarburos y más cambio climático. Más deforestación, más calor, más cambio climático, más alteración, más uso de leña, más uso del carbón, igual. Entonces la gente se dio cuenta que con el biodigestor dábamos un pasito en la autonomía energética, en tener gas natural, que no sea el gas de los hidrocarburos, no deforestamos, no tenemos problemas con el agua, no tenemos problemas con la respiración, las mujeres y los niños no tienen que cargar la leña, y así un montón de beneficios. Dijeron, pues sí quiero el biodigestor y lo voy a cuidar. Y ahorita tenemos una biorred, que le llamamos la red de biodigestores, donde ya hay 50 familias que tienen su biodigestor. Tenemos asambleas de la biodigestor, donde se comparten experiencias, la gente convive y con la conciencia de que se está aportando. Pero eso significa, eso implica tener una conciencia política y tener un proyecto de vida distinto. Y luego dijeron, bueno, vamos a captar agua porque viene muy fuerte el cambio climático y la sequía. Entonces, a conseguir tanques de almacenamiento de agua, se hace una lista, la gente se se apunta y la medida en que conseguimos un donativo de un tanque, de un biodigestor, entre ellos se ayudan, se cooperan y también se instala. Nosotros conseguimos el donativo para eso porque es muy caro y la gente se organiza y la gente lo instala y entre ellos se ayudan. Eso es el proyecto de vida con pequeñas acciones concretas en las comunidades de cambio de vida, fortaleciendo estas cinco autonomías: energía, salud, agua, comunicación, alimentación. Cinco pilares bien importantes de autonomía de los pueblos. Y obviamente con la lucha del territorio, porque sin territorio pues no hay autonomía, no hay autonomía sin territorio. Entonces, por eso cuando tú me preguntas sobre el proyecto de vida, ¿qué proyecto político? Exactamente eso es lo que hay que hacer primero. Hay que hacer talleres, pláticas, charlas para hacer un diagnóstico de lo que está pasando en las comunidades, con la salud, con los baños, con el agua, para darnos cuenta de que hay alternativas. Ay, bueno, entonces queremos otra cosa. Ese es el proyecto político. Tampoco significa grandes rollos ni teorías. No, no, no, no. Algo muy sencillo. Quiero salud, quiero agua. No quiero que depender del Estado ni de la empresa transnacional, ni darle mi dinero ni mi tierra. Ese es el proyecto político. Ese es como la educación por la que hay que pasar. Y luego decir, bueno, ¿y ahora esto? ¿Cómo lo logro? Ah, pues fíjate que hay un biodigestor. Pues venga para acá, claro que sí. Pues fíjate que hay calentadores solares y te puedes ahorrar gas y te puedes ahorrar un montón de cosas. Hay baños secos, hay estufas. Acá hay una experiencia bien bonita que los compañeros del COPIN conocieron. Y por ahí también hay unas fotos muy bonitas donde las mujeres indígenas se capacitaron y construyeron su propio taller de soldadura. Y ellas cortan el metal, soldan y construyen sus propias estufas para todas las mujeres. Entonces, este equipo de mujeres de una comunidad quieren una estufa ahorradora de leña y entonces las que quieren la estufa vienen, se capacitan y junto con las compañeras construyen su estufa ahorradora de leña. Y soldan y ellas aprendieron a soldar y son compañeras jóvenes, indígenas, que apenas incluso hablan español. Es que se puede, si se organizan, y que las mujeres pueden tener muchísimas formas y creatividades. Si hay conciencia política y si hay también el proyecto, es decir, quiero hacer esto. No hay que resistir a los megaproyectos, y digo, eso tenemos que hacerlo, pero también hay que construir alternativas concretitas en las comunidades, y lo podemos hacer. Captar el agua de lluvia, podemos almacenar, podemos conseguir tanques, podemos dejar de usar gas LP, podemos dejar de deforestar. Ese es el proyecto político. Lo que estaba analizando es que usted nos habla, lo primerito que hay que tener es un trabajo político, pero también primero tener como conocimiento de conciencia y ya luego pues ver como las ramas de este modelo alternativo. Por ejemplo, ahí nos comentó bastante de los biodigestores, de cómo se hace, de los baños, de los servicios sanitarios, pero se me escapó la palabra, ¿cómo es que los menciona? Baños secos Ajá, son. baños secos. Sobre el tema de la ecotecnología, sobre las bicimáquinas, sobre Bicimáquina. para guardar agua, el gas natural, que usted lo decía, son varios temas. Pero para esto, creo que en resumidas palabras, es como tener un trabajo político, como que las personas se empapen bien de que esto no es, de que sí lo va a empezar y lo va a dejar botado, como usted lo decía al inicio. Entonces, este es un trabajo que se requiere de como lo dije yo, esfuerzo y también de formación. Yo creo que el tema principal sería la formación, primeramente, o cómo fue esa motivación de ustedes para empezar este trabajo en su territorio. Así es justo, es como tú has dicho, primero es la formación política y de hacer talleres, reflexiones y ver y convencerse de que de que es necesario otro proyecto de vida, otro modelo de vida. Cuando ya la gente diga, no queremos represas, minería por esto, no queremos la Coca-Cola, no queremos el fertilizante de Monsanto artificial, agroquímico, porque ya me di cuenta que afecta a mi salud y al final de cuentas la empresa se lleva el producto y yo me quedo enfermo y tengo que gastar en medicinas y en transporte y en mis hijos. Entonces, al final de cuentas, yo soy el afectado, la afectada. Entonces, eso es la formación política. Y entonces, si se da eso, el 80% del trabajo ya está. Porque entonces tienes un pueblo consciente políticamente y generando alternativas de vida, con ganas de generar un modelo de vida distinto. Entonces, ahora sí, ¿cómo le puedo hacer? Ah, pues mira, hagamos esto, hagamos el otro. Hay esta ecotecnología que no lo puede solucionar. Porque si no hay eso, como dije, y aquí lo vivimos por años, no estamos inventando el hilo negro, solamente estamos haciendo las cosas al revés, porque lo hicimos mal. Empezamos distribuyendo las ecotecnologías como si todo el mundo fuera ya consciente y las fueron abandonando. No se apropiaron. Entonces, cuando hablamos de apropiación de tecnología, o también le llamamos a veces tecnología apropiada, pues más bien tecnología, pero no está apropiada. La gente no se lo apropia, no lo hace suyo, no lo autoconstruye, lo genera, lo cuida. Y en la población hay mucha creatividad. Cuando tenemos necesidad, sale la creatividad. Y yo creo que el pueblo es sumamente creativo. Bueno. Y el Copín más, o sea, el Copín tiene una capacidad de movilización impresionante que del cual tenemos que aprenderlo, todos los movimientos de Mesoamérica pueden movilizar. Ojalá esa movilización la lleven a la construcción de modelos alternativos. Sí tenemos que detener los megaproyectos, pero también tenemos que generar modelos propios. La palabrita puede parecer muy, muy apantalladora, pero no es. Es cosa de que en la familia, en la comunidad, generen un mecanismo, algo muy concreto que se encamine a tener autonomía energética, de salud, de agua, de alimentación, de comunicación. Estas cinco autonomías que nos parecen pilar en un modelo alternativo. Y en algunas comunidades avanzará una cosa. En otra comunidad avanzar a otra, en otra comunidad empezaron por el agua, en otra comunidad pues no tienen problema de agua, empezaron por el biodigestor, en otra comunidad hay muchos problemas de salud, pues empezaron por los baños secos. Cada región va a empezar por su necesidad principal. Otros empezarán por los huertos y dirán, bueno, vamos a construir huertos comunitarios o familiares, techos verdes, o hacer una red. Y yo creo que eso también es otra cosa importante que me parece recalcar, que todas estas ecotecnologías deben ir acompañadas de organización colectiva, no individual. Se pueden construir alternativas en la familia, en la casa, pero con una red comunitaria, que la gente invite a organizarse, a compartir. Sobre todo porque no somos un gobierno que se la pasa distribuyendo beneficios, ¿vale? Y vota por mí, ¿verdad? Ahí te van láminas para tus techos de tus casas, ahí te van. No, se trata de sino de generar organización. Y si se van a construir tanques de agua en las casas, que sea bajo un colectivo, bajo una comunidad, ayudándose mutuamente a construir los tanques de agua, cada una de las familias, a conformar una red de agua, ¿no? Una red de vecinos por el agua, siempre que todo sea una organización, con la gente organizada y apoyándose mutuamente, buscando asambleas para compartir sus experiencias. Acá en los biodigestores, las asambleas de Biored son muy bonitas, las familias se juntan, comen juntos, cada quien trae su tamalito, sus frijolitos, se convive y se comparte la experiencia, y unos dicen, pues yo le hice así con mi biodigestor, yo lo mejoré así, yo regué tal planta y funcionó muy bien, yo diluí el biol de esta forma. Hubo un par de viejitos que se les ocurrió conectar el biodigestor y el gas, conectarlo a un boiler, le decimos aquí, para calentar agua, para bañarse. Y estos viejitos dijeron, es la primera vez en nuestra vida que nos bañamos con agua caliente. y la gente comparte en sus experiencias. Eso es generar espacios de convivencia, de organización, que el proyecto de vida, el modelo de vida vaya acompañado de reunirnos, de encontrarnos, de compartir, de apoyarnos, de solidarizarnos, ya sea buscando el baño seco, ya sea buscando biodigestores, estufas ahorradoras de leña, baños secos. Entonces, la ecotecnología es al final y se da casi ya por hecho y es cosa de organizar. Si la comunidad, la organización está consciente, lo demás se da por añadidura y la organización fluye. Sí. Me encantó también que el COPIN anunció ahí en sus redes sociales esta campaña por las ecotecnologías Sí. y los felicito mucho. Ojalá que avancen en este camino de construir vida nueva, alternativa. Ya es una alternativa el Sí. hecho de decir, no consumo tal cosa, agroquímico, la Coca-Cola, y voy a consumir otra cosa. Ya es una posición política, ya es un avance, eso genera semillitas de modelo alternativo distinto. Ya no voy a comprar tanques de gas, voy a hacer mi biodigestor, voy a captar mi agua de lluvia, tengo un techo. Vamos a ver cómo le hacemos para almacenar nuestra agua. Nos podemos organizar y construir tanques, comprarlas en colectivo. Podemos ver cómo hacemos para calentar agua en los techos, no deforestar y dar pasitos organizadamente para aportar en ese modelo de vida. Y no va a ser nada de la noche a la mañana, ni todo al mismo tiempo. Va a ser poquito a poquito. Y en algunos temas, en algunas comunidades le entrarán más a salud y generarán sus clínicas comunitarias de herbolaria o de medicina tradicional a rescatarla, campañas preventivas de salud en otra comunidad. Empezarán por el problema del agua porque es lo más grave que tienen. En fin, cada región va a ir construyendo su proceso. Y bueno, por eso los felicitamos mucho. Sí, muchas gracias. Entren en este camino tan esperanzador. Muchas gracias. Y lo último, pues, sería que nos dé un mensaje, ya para cerrar en estos minutitos, un mensaje de que todo es posible, que sí se puede hacer algo alternativo a lo que ya nos han impuesto, pero que sí se puede. Ustedes lo tienen y lo han hecho ya. Tienen ese conocimiento y pues ese sería el mensaje final. Claro, y estamos convencidos de que otros mundos son posibles. No uno solo. Hay muchas formas de buscar la felicidad, de buscar la autonomía en el agua, en la alimentación, en la energía, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo y en cada comunidad se van a organizar. Y esto es lo que da mucho ánimo y mucha alegría. Que la gente pueda y las comunidades y la organización se destape la creatividad y el gusto por vivir mejor, en mejores condiciones. ¿Y de qué se puede? Se puede hacerlo. Yo recuerdo que Convertita me decía, en esta caminar y en esta resistencia la tenemos que hacer felices, bailando, cantando, riendo, y al buscar también alternativas, no solamente la resistencia, también hay que hacerlo así. Felices, contentos, contentas, organizándonos, viendo que sí es posible y que en otros muchos lados la gente lo está haciendo, la gente está construyendo alternativas por todos lados muy bonitas. Y pues mucho ánimo y mucho gusto estar con ustedes. Bueno, quizás nos veamos, si no otra delegación, pero de México, pero para el encuentro, el tercer encuentro de movimientos sociales en resistencia en el mes de septiembre, ¿verdad? Sí. Ahí en Utopía. Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, saludos a usted y pues vamos a tener presente, tal vez en otra oportunidad. Nos sigue hablando de otros temas que ustedes ya manejan también y que gracias a ustedes pues conocemos también nosotros acá. Y gracias por su compartimiento para nuestra audiencia. Gracias a ti, Saludos. Rolando. Hasta luego. Hasta luego.